queridos veteranos, camaradas, con las autoridades que están presentes en el día de hoy, las escuelas y público en general, muchas gracias por acompañarnos una vez más a homenajear a los que hoy ya no están con nosotros, los caídos en Malvinas y los que partieron después de la posguerra. Nos reunimos hoy bajo este cielo, que es el mismo que nos cobijó hace más de 40 décadas. Cuatro décadas, perdón. Para cumplir con el rito más sagrado que tiene un pueblo, que es no olvidar. Todo país tiene una historia que respetar y ejercer derechos soberanos sobre eso, que por herencia les pertenece. El suelo donde sus padres, fundadores, cimentaron para sus generaciones futuras. Eso se llama patria. En Malvinas, hace 44 años atrás, hubo hombres, soldados, que lucharon mano a mano, que hicieron retroceder varias veces a los ingleses en Darwin, en Pradera del Ganso, que enfrentaron el desembarco en San Carlos, aguantaron firmes en las posiciones, que resistieron en Monte Londo. Fueron los mismos ingleses que vieron atónitos cuando nuestros pilotos atacaron sus barcos, haciendo estremecer la flota más poderosa del mundo. Malvinas es mucho más que un archipiélago. Es una invitación a repasar quiénes somos y qué futuro queremos como pueblo. De las Islas Malvinas, siga firme. Se habló mucho de la guerra, pero se dijo poco. Se habló del hambre, se habló del frío, se habló de lo mal armado que estábamos. La historia nos llevó a que nos llamaran los chicos de la guerra, los locos, esas palabras que nos marcaron con el paso del tiempo. Pero acá estamos los que regresamos, por los que cayeron en combate, por lo que hasta el día de hoy no pudieron superar el abandono, la desmalvinización, para seguir el camino de Malvinas por las generaciones venideras. Por esto, nosotros tenemos la ardua tarea de llevar adelante, mantener viva la llama de la gloriosa gesta de 1982. Y para terminar, quería contarles un poco sobre cómo fue la historia de la construcción del monumento, que fue hace 20 años atrás, cuando decidimos con la agrupación de veteranos tener un espacio donde rendir homenaje a los caídos. Buscamos, nos dirigimos hacia el municipio, que nos abrió la puerta desinteresadamente y se puso a disposición nuestra para esa construcción. Nos brindó todo lo que tenía al alcance y fue gratificante porque cada una de las empresas que se convocó, que convocó el municipio, no dudó un instante en colaborar. Desinteresadamente dijo, sí, queremos colaborar. Y por eso hoy queremos homenajearlo, queremos hacer esa misma entrega que hicieron ellos hace 20 años, retribuirla con este recordatorio y decirle muchas gracias porque hoy cada persona que pasa por esta plaza, ya sea de Cañuelas o no, ve el monumento y sabe que acá está los que cayeron en Malvinas y los que luchamos en Malvinas. Muchas gracias. Una alegría la oportunidad de este nuevo reencuentro en este monumento que está cumpliendo 20 años y que sin lugar a dudas simboliza parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra herencia histórica, de nuestra herencia geográfica, pero también simboliza claramente un sentimiento que que, como decía, correligionario Tito ahí, y como sé que piensa Nino, no admite divisiones. El sentimiento Malvinas recorre todo nuestro país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde Cuyo hasta la provincia de Buenos Aires. 649 muertos por la causa nacional que quedaron en Malvinas y lo que después siguieron muriendo como consecuencia de la guerra en un proceso que fue muy duro, es que estamos hoy reunidos acá, en comunidad, juntando las generaciones que son el presente, pero también, como decía Tito, el futuro de la patria, asegurándonos que en el ejemplo de estos veteranos y en el testimonio de todos estos abanderados, delegaciones escolares y docentes, la causa Malvinas, que es una causa nacional, siga viva. Y mientras tengamos eso, mientras Malvinas siga atravesando generaciones, partidos políticos, geografías, religiones, sentimientos, podemos ser patria, podemos ser nación. Como patria nos une en esta generación de chicos que hoy nos están acostumbrando, nos están acompañando, y en esta generación de combatientes que siempre dan testimonio, nuestro homenaje con un sentido aplauso para todos ellos, para nuestros veteranos y para los chicos que son aquellos que van a mantener viva esa llama de Malvinas. Con el mensaje de que habíamos recuperado las Malvinas, en una situación compleja, pero sin lugar a dudas, una causa legítima, justa y noble, que llevaba desde el año 1833 una consecución de despojos. Entre el año 1883 y 2026, estamos a 7 años de cumplir los 200 años del robo de Malvinas, Argentina recorrió todos los organismos multilaterales e internacionales para lograr sentarnos a conversar en una mesa con el Reino Unido de Gran Bretaña, que fue quien llevó adelante ese despojo. Salvo la guerra del 82, Argentina siempre fue por el diálogo y la construcción de consensos que nos permitan recuperar algo que consideramos nuestro. Y lo hizo a través de todos los gobiernos, de cualquier signo político, legitimados o no por el voto popular, hasta el año 82, en el cual nos levantamos con el mensaje de que habíamos recuperado las Malvinas. Más allá de la conducción política de ese momento, yo siempre digo una causa justa, noble y legítima. La conducción política de ese momento, más allá de Galtieri, más allá de Anaya, más allá de Lamy d'Oso, hubo en Malvinas a lo largo de 74 días una identidad muy, pero muy fuerte, sido arrebatadas por el adversario inglés. Y hoy Malvinas constituye una herencia histórica, pero también constituye una herencia de sangre. Tenemos 649 argentinos que son testimonio de la importancia que representa la causa Malvinas para nuestra patria. Pero la causa Malvinas también se plasma en la visibilidad de este monumento y en lo que hizo la comunidad en ese momento. Distintos sectores empresariales, políticos, religiosos, conducidos por los veteranos, se pusieron de acuerdo para llevar adelante este monumento que es un orgullo para todos nosotros. Si somos capaces de repetir ese ejemplo, seguramente tenemos futuro como comunidad, como provincia, como patria, como región. América del Sur es una región muy importante en el mundo. Tenemos la plataforma submarina más importante del mundo, tenemos los dos acuíferos más importantes del mundo, tenemos la reserva de biosfera más importante del mundo en el Chaco y en Amazonia. Podemos producir alimentos para 1.500 millones de personas. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos minerales raros. ¿Qué nos falta? Unidad. Un sentimiento que haga que todos los días, desde el lugar donde nos toque estar, desde ese trabajo que llevan adelante los docentes, desde ese trabajo que llevan adelante nuestros bomberos, desde ese trabajo que lleva adelante la policía, los representantes políticos, cada uno en el trabajo que llevamos adelante, de encontrar aquellas cuestiones comunes que nos convierten en patria. Y Malvinas es una causa nacional que nos convierte en patria y que sigue viva. Nosotros hicimos el 2 de abril la vigilia acá. Llovía, no había posibilidad de hablar, no había música. Vinimos a acompañar a los veteranos y a sentir esa sensación de hermandad que nos invade cada vez que hablamos sobre Malvinas. Y digo una cosa, no hacía falta tampoco ningún discurso, porque nos dio la oportunidad de mirarnos, de abrazarnos, de reconocernos, de saber que en cada gesto de eso renace la causa Malvinas y renace la patria. Bueno, eso es un ejemplo y también es un mensaje hacia las generaciones futuras. Somos un país extraordinario, que nadie nos haga creer otra cosa. No tenemos nada que envidiarle a nadie, solo necesitamos abrazarnos y tener un proyecto de país alrededor de estas causas nacionales que nos unen. Nuestros veteranos son un orgullo, nuestros veteranos son testimonio y estos chicos que hoy nos están acompañando junto con los y las docentes, para quien también quiero pedir un aplauso en este momento. Son ellas las que en el día a día se comunican con ustedes, le entregamos lo mejor de nosotros, que son nuestros hijos, y dan testimonio de esta causa Malvinas, que es una causa nacional. Y que seamos capaces, siguiendo el ejemplo y el testimonio de nuestros veteranos, de construir una patria grande, sabiendo que por la vía diplomática, más temprano que tarde, vamos a estar recuperando ese territorio del cual nos despojaron y nos robaron violentamente en el año 1833. Malvinas es causa nacional y es el corazón de la patria. Es testimonio de una guerra y de un legado de sangre de nuestros veteranos, de nuestros soldados enterrados en Malvinas, pero también es esperanza para construir un futuro con todos y con todas adentro, también desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, también desde Cuyo hasta la provincia de Buenos Aires, también atravesando todas las religiones, también atravesando todos los partidos políticos, porque es lo mínimo que le podemos brindar a una generación heroica que dio su vida por una causa nacional. Muchas gracias a todos. Honor y gloria para nuestros veteranos. Las Malvinas son causa nacional y viva la patria. Sinceramente, pasaron 20 años ya. 20 años y un poquito más desde que nos sentamos con los excombatientes en la municipalidad para diseñar algo que en su momento estaba en la entrada del cementerio local y que figuraba con una chapa. Y todos, cada vez que íbamos a recordar, que por supuesto hay que aclarar que a los veteranos de Malvinas se los puede reconocer en cualquier parte de la patria y de las Islas Malvinas sobre todo. Pero queríamos tener algo, otra cosa, que los representaran como debían. Y así que fue que iniciamos la tarea de la construcción de esta obra. Una particularidad, el municipio, en tiempo de vacas flacas, como generalmente son todos los municipios, no puso un peso para hacerlo. Lo hicieron todas las empresas, los profesionales. Ahí estaba charlando un poco con Fermín Farías, que fue el que levantó esta obra con una casilla rodante que estaba acá, y que veníamos con los combatientes a visitarla. Y con un intendente, la verdad que ni bien fuimos, nos dijo que sí, que la lleváramos adelante. Y sinceramente, Nino estaba muy contento con esta idea, mucho más también porque iba a ser gratis, ¿no es cierto? Entonces, los intendentes cuidan sobre todo el dinero de los contribuyentes. Yo digo que me tocó trabajar con ellos y me sentí totalmente también homenajeado, porque uno tiene a veces las oportunidades, y pasar por la esquina y ver este monumento o esta obra, sinceramente me vuelve a producir lo que tengo ahora, un nudo en la garganta. También porque seguramente tengo 20 años también arriba en el lomo, como tienen los muchachos, de todo lo que ha pasado en este país. Sobre todo, cómo fueron, cómo pelearon y cómo vinieron. La sociedad, tal vez, nuestra sociedad no estaba todavía sabiendo muchísimas cosas que nos fuimos enterando de a poco. Por eso, que cuando veo, sobre todo a estos chicos, estaba hablando con Fermín de eso también, levantando esta bandera, nuestra bandera, y haciendo de alguna manera también lo que es patria, como hicieron los veteranos, que muchos de ellos dieron lo más grande que uno puede tener en la vida, que puede ser la entereza, la virtud y la capacidad para llevar adelante semejante tarea. Y no eran chicos, eran soldados, eran jóvenes de nuestra sociedad. A repetirla, ni nada por el estilo. Simplemente agradecer a todo el pueblo de Cañuelas, y creo que tiene que estar orgulloso de que esta sencilla obra está en el lugar que tendría que estar y está. Así que muy agradecido también a los concejales que...